Constantemente la estamos corrigiendo, pero a veces el magnetismo es tan fuerte, que no nos ayuda a realizar una operación perfecta. La corrección persistente en la vacilación y oscilación del leve flujo de las ondas magnéticas, más la agitación y el vaivén de las energías pensamientos que ustedes emanan, desestabilizan y agitan el equilibrio de las frecuencias energéticas, formando lo que ustedes llaman en la ciencia, curvas de remanencia magnética. Significa que los electrones se polarizan y se magnetizan ocasionando el calentamiento del planeta, por lo tanto, los polos se electrifican causando el almacenamiento de energía polarizada e inútil. Queremos decir en pocas palabras, que las energías pensamientos negativas electrones, son los que se van a acumular y amalgamar, formando orbs negativos y cuanto más de ellos se aglomeren, más fuerza negativa tendrán en la naturaleza y en la atmósfera. El alineamiento cósmico entrará en su cauce en el año 2014. En este año comenzará la alineación de las cuatro dimensiones, esto producirá en el planeta Tera la curación definitiva. Significa que el planeta y todos nosotros podremos salir de la cuarentena que nos ha mantenido presos en esta realidad y podremos unirnos al cosmos, para regresar al origen de nuestra existencia. 13. El magnetismo tiene que ver con el alineamiento cósmico que se producirá en el 2014. Tiene todo que ver. Las ondas fluctuantes que suben y bajan graban absolutamente toda energía pensamiento que ustedes y nosotros emanamos, estas ondas deberán grabarse de energías pensamientos positivas para levantar la frecuencia, el ritmo y la vibración y con ello poder encajarnos por la ley de atracción en el alineamiento que se avecina. Cuando esto suceda, se abrirán dos enormes vórtices dimensionales en los polos con el propósito de hacer fluir las ondas magnéticas hacia el cosmos. El polo norte atraerá a las energías pensamientos positivas y el polo sur a las energías pensamientos negativas. Cuando la sonda vibratoria del polo norte fluya llena de energías pensamientos positivas, se sentirá atraída por fuerzas magnéticas superiores. De esta manera la sonda magnética del polo norte se unirá por un cordón umbilical a la fuerza cósmica de gravedad y magnetismo más elevado. En este caso las energías pensamientos positivas irán al planeta cuyos seres se encuentran en el cuarto grado del sistema primario, para continuar la travesía de su existencia. El vórtice dimensional del polo sur hará que su magnetismo atraiga a las energías pensamientos negativas. Estas por la ley de atracción, irán hacia los planetas que estarán vibrando en menor ritmo y frecuencia. Las energías pensamientos negativas saldrán por el polo sur, llevadas por el flujo magnético del planeta. Este cordón umbilical magnético, se sentirá atraído por bajas frecuencias energéticas, por lo tanto, estas energías pensamientos irán a encarnar en los seres que habitan los planetas del tercero o segundo grado dimensional de la misma dimensión primaria. Muchas energías pensamientos se quedarán en el planeta Tera. Son aquellas energías pensamientos que no elevaron, pero que tampoco denigraron sus